cnqradio.com con notas exclusivas. Cantar Chamamé va a ser un gran gusto. ¿En 2013 está confirmado por la fiesta de Chamamé? No estoy confirmado todavía, pero lo estamos conversando y desde mí sería un gran gusto hacerlo, sí. ¿Cómo estás viendo la música en general en nuestro país en lo que refiere al trabajo de las nuevas generaciones? Y bueno, de la impronta que también impone este tiempo, bueno, la política, lo social, lo cotidiano. Yo creo que estamos viviendo en un momento muy interesante y desde lo artístico hay un montón de propuestas muy buenas. Las nuevas generaciones están haciendo un excelente trabajo de llevar adelante la antorcha de la cultura nacional. Yo creo que se están haciendo muy lindos trabajos de fusión de distintas músicas en todo el país y creo que hay un resurgimiento, ¿no?, del fervor de los chicos por tocar, por estudiar, por aprender. ¿A qué público dirige su música? A todos. No tengo un público que sea un target en particular. Y una cosa que me pone muy muy contento es ver que a mis conciertos se acerca todo tipo de gente de todas las edades, público de distintas extracciones, de distintos gustos musicales incluso. Y eso me pone contento porque la impronta que yo trato de darle a mi música es la de la apertura, la de la inclusión, la de fusionar distintos elementos. Y eso se ve reflejado en la gente que se acerca y me pone contento. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.